Hablar unos minutos a las 8:36 con la ministra de la Producción, Fernanda González, que está en línea y nos atiende amablemente. Fernanda, buen día. Mauro de Radio Kermés la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenos días. Muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, ministra, en este ratito. Empiezo con algo que no es agradable para la provincia, porque lamentablemente nuevamente la Nación ninguneó a la provincia de La Pampa, convocó a una reunión para hablar de la barrera sanitaria, algunos dicen una barrera comercial, otros es una barrera política, pero no invitó a La Pampa como provincia patagónica. ¿Qué consideración hay a esta hora de esa reunión que se hizo con algunos gobernadores, con algunos representantes de las provincias argentinas, pero también con parte del campo? Bueno, es un poco todo lo que vos dijiste recién. En realidad fue una reunión que, si vos lees el comunicado de prensa emitido por la Secretaría, por eso el título de nuestro comunicado dice la supuesta reunión federal, porque es técnica federal, porque en realidad no solamente excluyeron a nuestra provincia, que es una provincia que hace más de 10 años siempre está reclamando la apertura de la barrera, no eliminar barrera, nunca hablamos de eliminar barrera porque consideramos que las barreras sanitarias, ahí hay un control que tiene que ver con la sanidad vegetal y la animal, sí. Entonces que haya un control sanitario tiene que ver mucho con el tema de las distintas enfermedades que afectan ya sea la sanidad vegetal o animal, entonces es importante que esté y aparte es el control de alimentos. Pero también dejó excluido el resto del país. Nosotros hace 2 semanas enviamos una nota al secretario donde solicitamos que haga realmente lo que corresponde, un Consejo Federal Agropecuario, y que nos cuente o todas estas cuestiones que son tan importantes a nivel país desde el punto de vista principalmente sanitario y después desde lo comercial, porque nuestro país, que es un país agroexportador, entonces estamos exportando carne con agregado de valor, queremos llegar siempre a los mejores mercados. De hecho, nuestro país está posicionado a nivel mundial como un gran exportador, no solamente de cantidad, sino de calidad de carne. Y todo este tipo de decisiones que tienen que ver con la comercialización. Por eso, cuando hablamos de esta barrera interna que hay en el país, tiene que ver con una cuestión política y comercial. Totalmente. Entonces, sí. Hay que ser serio en esto. Ellos seguramente utilizaron como una herramienta política sacar una resolución donde presionaron, donde los gobernadores con total, por supuesto, acierto, ellos quieren defender su estatus sanitario, yo creo que SENASA tendría que haber tomado una medida superadora a todo esto y pensar también en cómo modificarse el esquema de vacunación de todo el país. Claro. Pero eso yo creo que yo creo que estas cuestiones, cuando desde los representantes del sur reclaman que por qué tomaron esa medida y no nos consultaron a nadie. Y cuando se reúnen para hablar del tema, se reúnen solamente con las provincias que están abajo de del sur del Río Colorado. Yo los entiendo también a los colegas míos del sur que defienden su estatus, pero el reclamo nuestro principalmente es por las autoridades nacionales, por cómo han tomado esta medida, por la falta de consideración, como están teniendo para un montón de cosas, puntualmente con el tema de una cuestión sanitaria tan importante. Claro, porque también discutir esto a esta altura, ministra, yo no sé si el gobierno nacional le interesa o si hasta está informado, digo, porque muchas veces actúa con un tal desinformación respecto a algunos temas que en La Pampa o en la Patagonia ya se hablan desde hace muchos años y se reclama a diferentes gobiernos nacionales, y no invita a la provincia de La Pampa, no se sabe si porque no está enterado que somos parte de la Patagonia, o hay un ninguneo porque también el gobierno provincial le está reclamando lo que necesitamos y sobre todo lo que nos corresponde como provincia. Uno no sabe si tiene que ver con alguna de las dos cosas, con las dos cosas a la vez, o directamente creen que la provincia de La Pampa es parte del centro del país. Pero respecto a eso le pregunto, desde el gobierno provincial, ¿creen que hay un ninguneo por desconocimiento o un ninguneo con una intencionalidad política? Mira, yo creo que hay de las dos cosas que vos me mencionás, tiene mucho que ver. Nosotros lo que tiene que ver en la parte productiva, tenemos por supuesto que, como todos saben, más afinidad con las provincias del centro, porque claro, nuestra producción base es la producción agrícola ganadera, la industrialización de esos productos, y la Patagonia tiene otro tipo de productos. Por eso cuando el Consejo Federal Agropecuario Patagónico, la provincia está dentro de la zona centro por una cuestión de la parte productiva. Pero si ellos tienen, si existe un desconocimiento, la verdad que te diría que es más que preocupante, porque no pueden desconocer autoridades nacionales. Estamos hablando, vuelvo a lo mismo, del estatus sanitario de un país, de las condiciones sanitarias. Hace pocos días vimos un informe donde México castigaba la funcionalidad del Servicio Nacional de Sanidad Animal, un servicio que defendemos porque consideramos que justamente si hay algún organismo nacional que hay que fortalecer es el SENASA. El SENASA es el quien nos certifica la calidad agroalimentaria, quien interviene cuando se hace cualquier tipo de comercialización, quien interviene para permitir o negar el ingreso de lo que sea a nuestro país que tenga que ver con alimentos, así que imagínate la importancia que tiene. Entonces, si hay un desconocimiento de las autoridades nacionales, ya sea el SENASA o la Agricultura, la verdad que es preocupante, sinceramente. Bien. Y por otro lado, obviamente, está la cuestión política, así que esto que sucedió, de que sacaron una resolución, que en la misma mañana se dieron... Yo creo que la intención de la resolución no fue mala, fue buena, pero bueno, obviamente pasó esto y se lo reclamaron las provincias patagónicas. Qué casualidad que al otro día o ese mismo día había una sesión en el Senado. Claro. Pero bueno, si es así, es muy burdo. O sea, creo que la sociedad, no tenés que tener un pensamiento ideológico definido para darte cuenta de que hay una extorsión mediante esto. Realmente no ni siquiera como oposición al gobierno, nada. Cualquier persona de esta sociedad se puede dar cuenta que ante esta medida, que la hayan en pocas horas hayan vuelto para atrás, es porque había una intencionalidad política evidente. Bien. Yo igual siempre estoy esperanzada de que el gobierno nacional nos convoque. Nosotros participamos en todas las reuniones que de cualquier área específica que hacen consejos federales, siempre estamos presentes porque consideramos que representamos a todos los pampeanos y no importa a nivel nacional quién esté, nosotros tenemos que estar presentes porque y atentos a todo lo que tenga que ver con nuestra producción, pero evidentemente nosotros hace un año, ya va a ser un año y varios meses, que una sola reunión del Consejo Federal Agropecuario tuvimos al inicio de la gestión. Y si bien tengo contacto con el secretario, son muy amables, pero realmente nos han convocado a nivel nacional. Eso la verdad que es grave, que no pregunte qué pasa en nuestra provincia, cómo estamos, que no la visiten, no hemos tenido visitas de autoridades nacionales. Así que la verdad que te digo que es preocupante que este nivel que tenemos de desinterés y del interior del país en general. Yo creo que esto lo sufrimos todo el país y también esto de la barrera, que nosotros siempre hablamos de la cuestión comercial y sanitaria, hay algo muy importante. Nosotros normalmente, yo creo que todos ustedes lo ven en los medios, cuando la barrera en Catriel, fundamentalmente, desde 25 de mayo Catriel, la cantidad de decomisos que hay de costillares, sí. Eso es lo que se ve. Imagínate todo lo que no se ve. Entonces ahí hay un gran riesgo en la calidad agroalimentaria, en la seguridad alimentaria. Entonces también poder permitir esto va a formalizar todo lo que viene sucediendo y el SENASA en realidad tendría que plantear a ver cómo queremos, si queremos llegar a tener el estatus que va a tener Brasil en poco tiempo, Bolivia, Paraguay va camino a eso, la Argentina también tenemos que tener pensado a ver cómo vamos a seguir como país frente a esta problemática. Ahora, las noticias que vi es que no van a dejar de vacunar, vamos a seguir con el mismo esquema de vacunación por los brotes que hay de aftosa en el mundo, pero yo pienso que acá hay un tema también económico, acá el que pone el hombro es el productor que vacuna dos veces al año, una vez al año todo el rodeo y después otra vez más a los animales menores de 2 años y hay mucha plata dando vuelta, entonces es importante que más allá de lo económico, los sanitarios, los especialistas, los que saben, también tienen que empezar a tener una propuesta, a ver qué vamos a hacer como país. ¿Vamos a querer ese estatus general de libre sin vacunación, como van a tener nuestros países vecinos? Entonces hablo de seriedad y de compromiso con esta temática. Porque después de los brotes de aftosa en el país, ya hoy eso no es un problema, aunque haya vacunación, ¿no? Esa es la situación actual. Es que vos mirás la resolución que sacaron, justamente entre los considerandos habla del riesgo, que no es riesgo mínimo. Claro. Y en el comunicado que sacaron ayer, vuelven a mencionar hasta la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay un área de SENASA que es de vigilancia epidemiológica y ellos ya vienen, nosotros nos informaron ya hace 2 años, casi más de 10 años que no hay circulación viral. Y vos imaginate que si te estoy diciendo que pasan, hay tráfico de carne con hueso a la Patagonia, fundamentalmente en Neuquén, Río Colorado, y no hemos tenido nunca jamás un brote, es que no existe, nos tenemos en el momento del país, y aparte el mismo animal que yo mando un corte que no tiene hueso, ese animal, el hueso queda de este lado. Si hubiera tosa, vos imaginate lo que sería. Por eso insistimos en que es una barrera comercial, que los organismos especializados en la temática tienen que resolverlo, tienen que hacer alguna propuesta superadora para poder resolverlo. Nosotros la semana que viene vamos a hacer una reunión de mesa agropecuaria, que en realidad estaba prevista la primera reunión del año, y entre los temas que vamos a tratar con las entidades también va a ser este. Bueno, a ver qué opinan, porque los representantes de las entidades que están acá también estuvieron en esa mesa ayer, y justamente el presidente de CRA estuvo a favor de defender la posición de la Patagonia. Entonces, también nos preocupa ver qué piensan los gremios que representan a los productores de la provincia, que también, si nosotros vamos a hacer algo, está bueno que entre todos nos acompañen para seguir luchando por esto, o modificar el estatus sanitario, o ver, siempre estamos pensando en producir más y en ampliar mercados. Bien. Bien, ministra, le consulto por otro tema, pero lo vinculo porque mucho tiene que ver. Se conoció en estos días que la planta de carnes pampeanas ha detenido su faena, su producción, por una semana. Se conoció que un frigorífico de Pico echó a cerca de 90 empleados, los cesanteó porque no hay producción. Desde el gobierno provincial, ¿cómo están siguiendo estos temas? Porque más allá de este reclamo y que también pretenden que haya más producción, por otro lado, por las medidas que impone el gobierno nacional, se va cayendo el consumo, sobre todo de carne, y algunos frigoríficos ya están directamente echando personal. ¿Cómo lo están manejando? Y si es que hay alguna solución de parte de la provincia a un problema que genera el gobierno nacional. Mira, desde el año pasado, cuando el gobernador dispuso la activación del financiamiento en el mes de noviembre, nosotros tuvimos una reunión con todos los frigoríficos, y entonces ahí se planteó el acompañamiento financiero con la herramienta financiera que es el capital de trabajo, una tasa bonificada muy importante para que ellos puedan mantener el flujo donde de reposición de animales y mantener su cadena. La verdad que si bien el año pasado iba disminuyendo, ahora cada vez se le dificulta por muchos factores. Uno, el que vos decís, la baja del consumo. Otra, que el valor de la hacienda en pie es muy alto, entonces también a ellos los costos al tener bajo consumo y no ser competitivos tampoco con algunos valores de exportación, se les está dificultando. No tengo el dato exacto en este momento de la cantidad de personas que despidió el frigorífico Pico o suspendió, pero justo estábamos haciendo ese relevamiento para saber en qué condiciones está, pero están en una situación muy complicada, y más aquellos frigoríficos que, por ejemplo, la Anónima tiene en Espeluzzi su frigorífico que abastece toda su cadena de supermercados, o sea, tienen también, si bien exportan, pero tienen una cadena de distribución dentro del mercado interno. Pero aquellos frigoríficos que no tienen sus propias bocas de expendio, la verdad que se les está complicando y mucho, y es una situación muy preocupante para la provincia, porque justamente la industria frigorífica es la industria que más puestos de trabajo genera. Entonces, lo que estamos viendo es que desde el Gobierno Nacional no se le está dando respuesta a ninguna de estas cuestiones. No se da respuesta a lo productivo, no se da respuesta a la industria, así que la verdad que es un momento bastante complicado. Siempre estamos atentos y en contacto con todos los frigoríficos y también con todas las industrias de la provincia, y siempre buscando herramientas para poder acompañarlos desde el Gobierno Provincial, porque siempre, como siempre, para fortalecer el sector privado, que es el sector que genera realmente los puestos de trabajo, así que para nosotros es fundamental poder acompañar el sector privado, y bueno, y una de las muestras fue el otro día la exitosa exposición donde estaban representados y hicimos promociones con el Compre Pampeano, ellos pudieron generar negocios, y eso es lo que uno apunta, quien esté en el Gobierno Nacional. Nosotros queremos que a nuestra industria, a nuestras pymes de la provincia, les vaya bien. Ministra, sabemos que su perfil es más técnico y quizá no se mete demasiado en las cuestiones políticas, pero también está bueno que los ministros y las ministras de los gobiernos que nosotros consideramos populares puedan contestar a algunas, algunas cuestiones que tienen que ver con las definiciones y también con algunas opiniones que hacen los legisladores de la oposición. Acá en estos micrófonos habló Martín Ardoin y dijo, entre otras cosas, que si el gobernador no se alinea con el gobierno nacional, los gobernadores de la Patagonia se lo comen. Usted, como ministra de la Producción, escuchando esas declaraciones, ¿qué posición tiene, qué piensa y qué siente cuando escucha a un legislador nacional de la oposición que, por ejemplo, no reclama lo que le deben a la provincia de La Pampa de parte de Nación? Bueno, como bien dijiste, no voy a abordar aspectos políticos, pero bueno, a Martín Ardoin lo conocemos todos. Yo siento que a veces no nos representa como pampeano, ni a los que lo votaron, ni a los que no lo votamos, ni a los que estamos acá, porque cuando representan en la Cámara a los pampeanos, yo quiero que tienen que tener en la cabeza que están representando los intereses de los pampeanos. Y hasta ahora su actitud justamente ha sido ir en contra de todos los intereses de los pampeanos, de todas las pymes, si vamos a hablar de las pymes. Él acompañó todas las medidas del gobierno nacional que justamente no beneficiaban a ninguna de las pymes. De hecho, él lo único que hace en este momento es hablar de esa cuestión política. Bueno, él su función es esa, pero nosotros seguimos trabajando dentro de la provincia, nuestro gobernador, viendo que manteniendo una política pública de acompañamiento al sector privado, teniendo una ley de incentivos fiscales, teniendo fortaleciendo cada día más el Fondo de Garantía Público Pampeano, teniendo herramientas financieras, acompañamiento, bueno, siempre empoderando todo lo que tiene que ver con la producción. Y por otro lado tenés esta persona que no acompaña, que acompaña justamente todo lo que va en contra de esto. Entonces yo creo que él sí representa a los pampeanos, tendría que representar los intereses de quienes generan trabajo, que son las pymes, y no lo veo con esa actitud. Así que es lamentable que él tenga que decir eso, porque bueno, una persona que nunca estuvo en la gestión pública obviamente desconoce lo que es estar a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, Provincial, y estar a cargo de áreas importantes, así que siempre ha sido legislador, y es un trabajo muy importante ser legislador, pero si él estuviera seguramente en la posición del gobernador, quizás su pensamiento fuera distinto. Pero bueno, vivimos en democracia, y la democracia, insisto, permite esto, que todo el mundo se pueda expresar. Nosotros vamos a seguir trabajando en la cuestión agropecuaria, en la industria, en las pymes, y ese es nuestro objetivo, seguir trabajando para que, y estamos a disposición en forma permanente para acompañar a cualquiera que quiera, que necesite algo, que asesoramiento, acompañamiento financiero, acá estamos y somos un ministerio, como todos los ministerios de la provincia, de puertas abiertas. Ahora que dice eso, ministra, que Martín Ardoin trabaja en contra de las pymes, pero igualmente se lo vio en la Expo Pymes 2025, ahí cerquita del gobernador, cerquita de ustedes, estuvo ahí el legislador, por supuesto que tiene todo el derecho a estar, pero digo, trabajar en contra de las pymes y después recorrer una Expo Pymes que genera el gobierno provincial a contramano del gobierno nacional, ¿es toda una rareza o no? En realidad todo el mundo acompaña, porque la Expo Pymes ya es una exposición que es la más importante, la muestra más importante de nuestra provincia. Están representados todas las pymes de nuestra provincia. Todas están muy agradecidas, todo el público que va, más allá de que a veces en las redes hay comentarios maliciosos, pero en realidad, si vos participaste en la Expo Pyme, viste todo el despliegue y todo el esfuerzo que se hace desde todas las áreas, desde todo el, realmente es una fiesta esos tres días, porque todo es una fiesta bien pampeana. Ahí no importa quién vaya, todos creo que cuando estamos ahí estamos pensando en que le vaya bien a los que están presentes, a aquellas personas que van a vincularse, generarse negocios, hay espacios para generar negocios, y eso es lo que importa. Y cuando me refiero a Martín Ardoin, que vos me preguntás, yo no creo que él quiera que le vaya mal a nuestra provincia, desde ya. Lo que digo, que eso hay que demostrarlo cuando estás a otro nivel, claro. Tenés que acompañar a las decisiones que tenés que acompañar todo lo que tenga que ver que beneficia a nuestras empresas. Entonces, a todas las pymes, a un emprendedor. Desde el gobierno nacional no hay ninguna política clara con respecto a la industria, no hay ninguna política clara con respecto a las pymes en general, a los emprendedores. Realmente participamos y vemos que ellos dejan todo en manos de las provincias. Y bueno, desde acá hacemos todo lo posible para que el gobernador dispone para que podamos hacer todo lo posible para acompañar a todos los sectores económicos. Bien, ministra, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés, y como les decimos a todos los entrevistados, si quedó algo por decir, más vale que la escuchamos. No, Mauro, la verdad que muchas gracias a vos por contactarse. Solamente te voy a mencionar la Expopime nuevamente. Quiero agradecer a todos los que participaron, no solamente a los que van, disfrutan y también hacen negocios, a todos los expositores. Hay mucho trabajo atrás. Sí, los expositores que van realmente esta exposición, los protagonistas son las pymes y realmente hemos tenido un gran acompañamiento siempre en cada edición. Y todos los que trabajan desde ya, desde todas las áreas del gobierno provincial, de la municipalidad, del Consejo Federal de Inversiones, bueno, todos los que tienen que de alguna manera ver directa o indirectamente, tenemos un gran agradecimiento y vuelvo a repetir, a las pymes de nuestra provincia, que nos preocupa y nos ocupa, así que estamos en eso, siempre viendo cómo podemos hacer crecer nuestra provincia. Gracias de nuevo, ministra. Muchas gracias, Mauro, muy amable. Fernanda González, la ministra de la producción, escuchándola en una faceta que habitualmente no se le escucha a la ministra.